sentimientos y saber si es amor lo que sientes por mí. Quiero descubrir dentro de tu alma, quiero enamorarme y no sufrir. No quiero llorar, no quiero sufrir, solo quiero saber lo que sientes por mí. No quiero pensar que un día me dejarás, solo quiero saber lo que sientes por mí. Escúchame.